que luego hay bolsas ocupando lugares y la bolsa no oye. Bien, o llamen a alguien, si alguien ha captado algún lugar. Ahí está una silla, ¿verdad? Aquí está una silla, ahí de aquel lado está otra. Allá hay más sillas. O sea, por sillas no paramos. Bien. Muy bien. Ya estamos más o menos acomodados. Y es que en esta homilía pienso tardarme. Sí, es para tardarse. Una media hora más. A ustedes les espanta una misa larga, ¿verdad? No les espanta. ¿De cuánto consideran larga la misa? 2 horas, dice Gustavo. Ya 2 horas ya da, ¿verdad? ¿Qué harían de una misa de 3 horas? Se dormirían. Dice, no, es que si me duermo, dice, de 3 horas me duermo. Está con nosotros un seminarista que no es mexicano. Él es de Camerún y ya es mexicano porque vino a estudiar español y resulta que ya lleva 1 año y medio en el seminario. Entonces ya ahí lo agarró Dios y se va a ordenar seguramente sacerdote. Ahora está en un periodo de servicio. Está en la arquidiócesis de Jalapa, en una rectoría que se llama la Divina Providencia, y mientras está ahí está fuera del seminario, pero mientras está en eso, él trabaja. Y hoy vino aquí a promover unos libros. Me ha pedido un gran amigo, un sacerdote amigo, que le diéramos chance de promover esos libros. Y dije, ven, estaba platicando con él. Dice, no, dice, aquí las misas son medias aburridonas. Dice, en Camerún son más movidas y son 3 horas, ¿eh? Son 3 horas. Y diferente el asunto. Así es que, ven para acá. George, ven para acá para que nos platiques, ¿eh? Ahí viene. Que trae un libro de inglés que él mismo hizo, porque él da clases de inglés en 3 escuelas en Jalapa, y hizo un libro de inglés. Pero como su tierra natal, su lengua materna es el inglés, lo habla muy bien. Pero también habla francés, porque es su lengua materna. Pero también habla alemán y habla portugués, habla italiano y habla 6 idiomas, vaya. Sencillito, dice. Así les decimos a los de Argentina, sencillitos. ¿Eh? Pero él no, él ni fu ni fa, él ni presume. ¿Eh? Cuéntanos lo de la misa. Muchas gracias, padre. Antes de contar, como dije en la misa de las 12, México ha sido el país en donde he estado más tiempo, porque aquí los mexicanos son muy, muy amables. Cuando llegué aquí no sabía que George en inglés es Jorge, y aquí me lo cambiaron, me lo pusieron Jorgito, con cariño, ¿no? Qué cariñosos son los mexicanos, qué amables, ¿verdad? Gracias, padre. Y el padre me dijo, aquí tienes tu casa. Es una expresión excelente. En otros países no les van a decir aquí tienes tu casa, solamente en México. Gracias, padre. En cuanto a la misa, pues la iglesia es universal, no es uno. Así que las lecturas que acabamos de escuchar es el mismo. Pero en inglés y en francés, no es en español. Allá nadie habla español. Por eso vine aquí para aprender el español. Y las misas son largas, como dijo el padre. Pero ni se da cuenta que se ha acabado la misa, no se da cuenta porque... se hace con alegría. Cuando una persona llega a la iglesia, se viene para tener un encuentro con Jesús, y Jesús es la felicidad. Así que llegamos con mucha alegría, y tenemos tambores, tenemos instrumentos distintos de México, y por eso las misas son largas, porque cantemos y bailemos, ¿no? Y las ofrendas, aquí en México, en las ofrendas se va de banca a banca colectando, pero allá no es así. Cada quien se levanta y se va bailando, llevando lo que tiene, ¿no? Para Dios, para agradecer a Dios. Sí, la gente lleva vacas, pero no puedes entrar con vaca, lo dejas afuera y entres con un cordón, que significa que tienes una vaca afuera. Y hay personas que llevan llaves también, que significa que hay un coche afuera para dar a la iglesia, para dar a la parroquia. Por eso las misas son largas. Y son muy interesantes, porque llegamos para tener un encuentro con Jesús, que es la felicidad. Yo estaba diciendo que Jesús es la felicidad. Ni el dinero ni los coches nos puede dar la felicidad, solamente Jesús. Por eso se hace con alegría y se toma más tiempo. Porque eso es lo que podemos dar al Señor, el tiempo, nuestro tiempo. No lo podemos dar dinero, pero nuestro tiempo, nuestro sacrificio. Gracias, Padre. Muy bien, George. Gracias. ¿Cómo te fue con la familia con la que te fuiste hoy? Bien. Es que pedí en una misa, oigan, ¿quién se lo puede llevar para que lo hospede, le dé de comer, de desayunar? Y cayeron cuatro familias que lo querían. Y entonces unos hasta se enojaron porque dice, bueno, pues para qué nos dice, si no, no los iba a dejar. Ya. Bien. Hoy es el tema de la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? Es el instante, es el momento en el que Jesús deja ver su condición divina plena. Su condición divina plena. Se despoja de la condición humana para llamar la atención, para darle una probada a tres de los apóstoles de algo que va a ser muy necesario en un momento de sufrimiento, en un momento de dolor. Llama a tres. Díganme los tres que llama. Llama a Pedro, Santiago y Juan. Sale, échenle. ¿A quién? Muy bien. Llama a Pedro, a Santiago y a Juan. A dos de ellos me imagino por qué los llama. A uno no le he alcanzado a entender por qué lo llamó. Y le preguntaba a una persona, oye, ¿por qué llamó a este? Y dice, no sé, no estuve ahí. Y dijo, bueno, pues gracias, pero yo seguiré investigando. Y ya si no, el día que Dios me llame a su presencia, si es que eso es una de las preguntas que yo quisiera hacer, si es que me deja hacer preguntas. Porque me hace que me va a hacer más preguntas a mí. ¿Por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste o no? Entonces, dos de ellos sí sé por qué los llama. El monte este, el de la transfiguración, el monte Tabor. Yo le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de estar ahí en el mes de noviembre. Y lo digo no con otro afán, sino de transmitirles lo que se siente el estar ahí. Es un monte donde rezas porque rezas. Rezas porque rezas. Primero, no te dejan subir con el autobús, va el grupo y no subes con el autobús. Te van subiendo mediante combis. Van, sube. Como 600 metros de altura. Pero en esos 600 metros va la combi. Y ya llegas allá. Y si no rezaste allá, en la bajada, como manejan, rezas. Porque son unas curvas bien cerradas y como se van ganando el pasaje, se van ganando a los grupos de turistas, porque como van así, entonces entre más viajes se echen más nombres, rezas porque rezas. Yo pensé que eso solamente se daba en el DF, pero no, también ahí. Y morir lejos y vaya. No, hombre, es fatal. De hecho, murió una señora allá. Sí. Murió allá, era la suegra de un amigo. Y sí, murió la suegra de un amigo allá. Y enterrarla allá le salía en $500. Y transportarla a México le salía en $25,000. ¿Qué creen que hizo? No, dijo, lo que me cueste, pero mi suegra hay que enterrarla allá, en México. Dice, porque hace 2,000 años aquí enterraron uno y resucitó, no sea que está tan bien. esta no la tenía yo preparada, ¿eh? De veras. Esta no. Esta se me ocurrió ahorita, ¿eh? Ay, bueno. Bueno, entonces rezas porque rezas. En eso quedamos, ¿verdad? Porque rezas. Y es una experiencia totalmente así de presencia de Dios. Es un lugar, es un monte, es un cerro, y lo ves desde lejos, y en la planicie, ya en la mera punta, han estado ahí por tiempo buscando a Dios diferentes culturas. No solamente es el pueblo de Israel que busca al Dios único. No solamente es el pueblo de Israel. También los falsos profetas, los profetas de Baal, los de otros dioses fueron a ese monte queriendo tener un contacto con Dios. También fueron ahí. Y Jesús va a ese lugar. ¿Por qué? Porque el hombre cuando sube, el hombre siempre ese acercarse a Dios lo va a interpretar o lo va a manifestar, mejor dicho, con subir. Por eso cuando alguien está haciendo oración le dicen: uy, estás bien elevado, te elevaste haciendo oración. Elevarse, subir significa encuentro con Dios, y Jesús va a un encuentro. En ese monte de las bienaventuranzas hay una basílica pequeñita, más o menos como de la mitad del templo para acá, hasta aquí. Una bajadita, son unas gradas. Y precisamente llegaron personas de Camerún, un grupo de Camerún, y comenzaron a cantar y comenzaron a hacer oración, pero de una manera que se llenó toda la basílica y te envuelve, y se sentía algo raro. Se sentía algo diferente. Estaban haciendo oración y tú dices: ay, pues es que aquí estuvo el Señor. Es que aquí es un lugar de encuentro con Dios. ¿Cómo no se va a sentir eso extraordinario? Y se le decía: oiga, ya vámonos. El guía decía: vámonos. Dicen unas personas: no nos queremos ir. Aquí se siente muy bonito como para irse ya. Y tú nos vas a llevar allá ahorita, allá afuera, a querer explicarnos. No nos expliques. Esto nos está explicando muchas cosas. Lo mismo que estaban diciendo esas personas, lo dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Señor, qué bien estamos aquí. ¿Por qué no hacemos tres chozas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí nos quedamos. ¿Qué te parece? Y dice Jesús: no, tenemos que ir a Jerusalén. ¿A qué iban a Jerusalén? A que Jesús fuera crucificado. Iban al camino de la cruz para que los apóstoles alcanzaran a entender que no iba a pasar nada malo con que sufriera él la humillación de la cruz. Por eso les da una probada de su gloria, una probada de la resurrección en la transfiguración. Por eso les da esa probada. ¿Qué pasa? Ahí Pedro, Santiago y Juan como que retoman fuerzas, como que cargan fuerzas para poder entender el acontecimiento de la cruz. Pues de otra manera no lo pueden entender, sería un escándalo. De hecho, para Pedro lo fue. Hay dos actitudes totalmente diferentes, una en Pedro y otra en Juan. A Santiago no entiendo qué hacía ahí, es el que no entiendo. ¿Qué hace Juan? Cuando Jesús iba cargando con la cruz y en el momento de la crucifixión, ¿se quedó o huyó? Se quedó. Y tan se quedó que junto a la cruz le dice: oye, ven Juan, ven María. Y le dice Jesús a Juan: ahí tienes a tu madre. Y le dice a María: ahí tienes a tu hijo. Ahí estaba Juan, al pie de la cruz. Le dolió. Fue un momento fuerte, pero aguantó. Pregunta: ¿y Pedro? ¿Aguantó? No, no aguantó. Tú venías con él. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Ni lo conozco. Oye, es que no sé nada de él. No sé nada de él. No lo conozco. Y eso que ya había probado de lo bueno. ¿Qué pasa? Dios nos hace a nosotros probar cosas buenas en relación con él. Pero hay una realidad diaria que tienes que enfrentar. Muchos de ustedes, cuando van a la oración, cuando van al sagrario, están en el sagrario, o cuando van a una capilla de adoración perpetua, o cuando estamos en misa, ay, qué descanso, ¿verdad? Aunque tienes junto a la esposa o al esposo o a tu hermano o a tu amigo con el cual tienes broncas, aquí se olvida todo. Y en el momento de la paz hasta te das la paz, le dices la paz, ya saliendo ese problema otra vez. Pero aquí se olvida todo. Aquí estás contento y dices, uy, ¿por qué no reparten cena y nos quedamos aquí? ¿Por qué no hacemos tres chozas, nos quedamos aquí, no nos vamos? Aquí hasta la fiera más temible se vuelve dócil. Nos aplacamos. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Y te dice Dios, no, tienes una tarea muy concreta allá afuera. Allá, allá éntrale, aquí recarga fuerzas y lánzate para allá afuera. Allá afuera está lo duro, la cruz, la pasión. Jesús dice, sí, aquí estamos muy bien, pero vamos a Jerusalén, al acontecimiento de la pasión, al sufrimiento, a la cruz. Ya luego vendrá la resurrección. Para merecer, para llegar a la felicidad, hay que sufrir. Un niño que va a estudiar y quiere sacar una buena calificación, ¿qué tiene que hacer para sacar una buena calificación? Estudiar. ¿Y estudiar es fácil o cuesta? Cuesta, claro. Recuerden los niños que ya están estudiando y de pronto al momento de estudiar llevan 5 minutos sentados y que dicen, ma, voy al baño. Otros 5 minutos, ma, ya me cansé. Ya terminé, ma. ¿Cuál terminé? Si todavía ni... A ver, enséñame tu tarea. Es que ya me falta poquito. Y ahora con esa alcahuetería de que nada más es buscar en el internet, copiar, pegar e imprimir. Y algunos ya no imprimen porque ya nada más va a la memoria. Flojera completa. Pero para sacar una buena calificación hay que estudiar. Si papá quiere llevar un poco más de la quincena para el hogar, si el encargado del hogar quiere llevar un poquito más de la, para la quincena, ¿qué tiene que hacer? Trabajarle más. Y el que no trabaja, ¡ah, caray! Y sabe, los que trabajan saben que hay que cuesta ganarse las cosas. Ok, termino. Para ganar el cielo cuesta. Para llegar a la resurrección, a la vida del cielo, cuesta. Pregunta: ¿a ustedes les ha costado? Ay, ¿ah? Úchale. ¿Quieres hacer cosas bien? ¿Y las hacemos como? Mal. Regresamos a nuestras broncas. Te decimos, oye, ¿por qué no dejas esto? Esto te impide ganar, esto te impide la vida del cielo. ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no le echas ganas? Y dices, uh-uh. ¿Por qué? Porque me cuesta, porque me duele, porque me hace sufrir. Algunos quisiéramos llegar a la vida del cielo sin el sufrimiento. Sin el sufrimiento. No porque estemos a favor. La doctrina de Cristo no es una doctrina masoquista, sino una doctrina donde el sufrimiento tiene esperanza, tiene sentido, tiene un sentido el sufrimiento. Voy a hacer una pregunta y tú serás el encargado de contestártela a ti mismo. Sale, va. Cierra tus ojos si gustas un momentito. Cierra tus ojos. Y la pregunta es esta: ¿qué tengo que dejar que me duela, aunque me duela, con tal de ganar la vida eterna? ¿Qué tengo que dejar, aunque me duela, con tal de la vida eterna? Tal vez tengas que dejar un mal carácter que te hace feliz porque con eso dominas el hogar. Tal vez tengas que dejar alguna situación que aparentemente te hace feliz, pero no es cierto. Te está causando ruido. Y que si la dejaras te lleva a la felicidad, a la gloria de la resurrección. Última vez, ¿qué tengo que dejar? Aunque me duela, con tal de mejorar. Y eso que tú has pensado, ofrécelo a Dios en el canto de ofertorio. Dile: Señor, yo esto te lo ofrezco, le voy a echar ganas para dejar esto. Yo lo ofrezco. Abre tus ojos, cantamos.